desde New York para el mundo, La Mega Mezcla con Alex Sensation. Seguimos. WXDJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York, WSU, Holiday, WPYO, Mainland, WMFM, Key West. Happy Friday. Feliz viernes, viernes primero de marzo. March Madness is here. Tercer mes del año. Si estás de cumpleaños hoy o este fin de semana, feliz cumpleaños. Happy birthday. Si estás de aniversario también, felicidades. Don't forget this Sunday, este domingo, estás invitado al primer pool party del año. My official spring break kickoff party this Sunday en La Guitarrita. Dare Day Club inside the Hard Rock Hotel Casino. Y como es mi primer pool party, I'm gonna do complimentary entrance desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde with endless mimosas. Get there early. Llega tempranito. All right. Mi hermanito Flo Rider is coming through. Oya Baby, Yoli Randy, el Alfa y quién sabe quién más va a llegar allá a aparecer con nosotros este domingo. Kicking off Spring Break. All right. Que siga la música. Call me right now. Get those tickets para nuestros conciertos. La original Mega Mezcla. Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prospera. Ese c*** pone a las demás insegura, ella a mí me desconfigura. Me caló sensual, la calle y la finura, cuando quiere no disimula. Calle se bebe y se fuma. Quiero un tipo que la presuma. Su burri heavy, güey, el jacuzzi con espuma. Dos pesos pluma. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no cooperan. Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé. Haces a mal, solo haces tu deber. Dime dónde estás que yo te quiero ver. Es intocable, si pasa se tienen que mover. Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae. Se pone traje, oferta pa' que se lo encaje. No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje. Se puso creativa con la y ella está haciendo un bachillerato. Yo llevo rato, mela, pero no dejo rastro. Llegué con Yancy, con Charco en una rato. El trae más sustancia que den abasto. El alcohol hizo que a la amiga quiera besar. Sin querer la toque y se la subió sin pensar. Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Dile, dile. Mi hermanito Mike Towers lo vas a ver en vivo en la Mega Mezcla, el concierto. Y este también, Darel. Saludos, mi gente, les habla Darel y estás escuchando a Alex Sensation. Yeah. Everybody go to the discotheque. Ay, sí. Si yo le doy mi loli, pop, pop, pop, pop. Oh, me vuelve loco su chupa, pop, pop, pop. Somos ahí. Pa' tu novio una pistola que hace blop, blop, blop, blop. Ella dice, yo le doy mi loli, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Pele de chupa, pop, pop, pop, pop, pop. Pele de chupa, pop, pop. Cuando quieras calor, que será mejor que el anterior. Disfruto verte en ropa interior. Así que tú te ves tantas veces en un gol. Quiero decir, si yo le doy mi loli, pop, pop, pop, pop. Si me vuelve loco, si chupa, pop, pop, pop. Si no vaya, va y suena. Yo lo saco y te la sueno y suena plop, plop, plop. Quiero decir, si yo le doy mi loli, pop. Pa' que ya le eche pop, pop, pop. Si me uso y abajo le suena. Yo lo saco y te la sueno y suena plop, plop, plop, plop. Después que le di piche, le di tanto y se gasta la empache. Ella quería paleta, yo siempre lo sospeché. Ella le dio hasta abajo y abajo yo la caché. Después que yo le di piche, le di tanto dulce, mi alma gasta la empache. Ella quería paleta, yo siempre lo sospeché. Ella le dio hasta abajo y abajo yo la caché. Cierro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Que le sumo, sumo, hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. decisión que te voy a romper. Tengo ganas de ti, te quiero comer. Estoy seguro que te quito ese panticho. Si yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop. Me vuelve loco su chupa, pop, pop, pop. Si me voy allá voy, suena. Yo lo saco y te la sueno y suena plop, plop, plop. Quería dulce y ahora y mi lollipop. Pa' que ya le eche pop, pop, pop. Se mueve eso y abajo le suena. Yo lo saco y te la sueno y suena plop, plop, plop, plop. Tú, tú, tú. Después que le di piche, le di tanto dulce que hasta la empaché. Ella quería paleta, yo siempre lo sospeché. Ella le dio hasta abajo y abajo mami, yo mami, caché. Después que yo le di piche, le di tanto dulce mi alma que hasta la empaché. Ella quería paleta, yo siempre lo sospeché. Dale. Ella le dio hasta abajo y abajo. La dominica llegó con el puertorricán. Las envidiosas tu amor día la critican. Y ella no tira puya y como quiera todas se pican. Quieren aplicarle pero no la aplican. Le doy bomba al cielo. Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le di una yigua a un. Ella sabe que la quiero. Desde que lo operé la tipa ahora se cree modelo. Mami, tú eres un fuego forestal que nadie puede apagar. No. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas sin saber que yo me pongo mal. Y tú dices que no lo hiciste intencional. Mínimo unos pocos semanal. Cuando yo te pille, baby, bien duro que te voy a dar. En borracho la voy a formar. El desafío mío y tuyo es personal. ¡Ratatata! Chilling. Got my piña colada in my hand. Base. Estoy puesto pa' correr. La nota. Explotar la cuenta y pelear Monaco. Despertar en otra cama. Que no sea la mía. Me importa un pies. Si es tremenda porquería. Hoy yo quiero correr. Ella quiere amarrarse de un casco de Carolina, un con ato. Yo que fallé dudoso. Esta noche ando peligroso. Ella no es mi esposa, pero el esposo me lo vio y dijo: ay, qué venoso. Hoy yo quiero coger una loquera. Coger una loquera. Voy al puerto a la disco. Voy al puerto a la disco. Ay, estoy bien loca con la nota. Recordar un TBT, yeah. Ya yo me cansé de tus mentiras. Ahora hay una más dura que me tira. Todo tiene su final, todo expira. Tú eres pasado y el pasado nunca vira. Arranca, marca, marca. Mi cuerpo no te necesita. Tú te pides un perreo sucio en la placita. No creo que lo nuestro se repita. Yo le prendo un pico que es una red disparita, yeah. Odio saber que en ti una vez más yo confié. Odio todo lo que amo. Baby, mejor que tú, ahora tengo como 10. Lo nuestro vive en un bug, a ti te quedaste a pie. Yo te boté, te di banda y te solté. Yo te solté, pal, pal, te mandé. show y pienso en todo lo que hicimos, baby. Prendo pa' ver si me olvido de tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido. Lo hacíamos en el carro, me gritaba al oído. Cierro los ojos y pienso en todo lo que hicimos, baby. Te di confianza si me fallaste. Te burlaste de mí y me humillaste. Lejos de aquí te fuiste y ni explicaste. Viste mi película y viraste. Quieres saber lo que pienso de mami, ti. Me siento porque no estás aquí. Y así como viniste tú te puedes ir. No te voy a negar, mami. No te voy a negar que te sufrí, la pasé mal. Pero me superé y de mi vida te boté. Let's go. Al Caribe te mandé. Que la vida es un ciclo, mami. Hey. Baby, la vida es un ciclo. Baby, la vida es un ciclo. Alex Sensation con la mega mezcla. Viernes social, preparándote para el fin de semana. Gracias por estar conmigo. A través de la Mega Nueva York, la Mega Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. No pares, baby, no pares. Good vibes only. Si hay sol, hay playa. Si hay playa, hay alcohol. Si hay alcohol, hay de eso. Si es contigo, mejor. Si hay sol, hay playa. Si hay playa. Perdonar, pero me tiraste para la lona. Me dejaste en cero toda la etapa.

cowards, then it's gonna be quick. Aight, all your mates have been to jail before, suck my dick. And all the motherfuckers you run with, get done with, dumb quick. You throw a punk, the dog, or some bum. Aight, they go to gun click. Now I'm 1-1, all over some dump. Ain't that some? It's the mommy of a strip club. Cause every time you come around, it's like, I just gotta get my dicks up. And I don't know who the fuck you think you talking to, but I'm not him, I explain, so watch what you do. Or you gon' find yourself very next to someone else. And we all thought you loved yourself, but that couldn't have been the issue. Or maybe they just saying that now cause they miss you. Try to diss you. That's why you laying on your back, looking at the roof of the church. Preacher telling the truth and it hurts. Y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gon' make me go all out. Up in here, up in here. Y'all gon' make me act a fool. Up in here, up in here. Y'all gon' make me lose my cool. Up in here, up in, up in. Alex Sensation. To tango. You know what I'm talking about, mami. You know what I'm talking about, man. Que carne ni más carne me hacía el sandwich. First, you get the money. Then, you get the power. Then, you get the woman. Watch out with those pelicans. I'm in my silly mood. Sorry. Sorry. Friday, Viernes Social con Alex Sensation. Getting you ready for the weekend, baby. March Madness, March Madness, March Madness. Shout out to Charlie y Liz. Bailando en el carrito. Drop the top, drop the top. ¿Quién más está conmigo? Alex Sensation aquí bailando contigo, disfrutando. Estamos limpiando los trenes en sintonía contigo. La incondicional. Hola, baby. ¿En cuáles trenes? ¿Cuáles? ¿Los del Subway? Dime. La incondicional se llama. En IG. Gracias, mi amor. Un besito para ti, para las muchachas que están ahí trabajando en el Bronx. Yes. Limpiando los trenes. Got you, baby. Got you. All right. Vamos para la línea a hablar con el pueblo. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, buenas. ¿Tu nombre? Mami. I'm gonna rock right now. I'm a bass and I came to get down. I'm not internationally known, but I know the rock microphone because I get stupid. I mean outrageous. Stay away from me if you're contagious. How you doing, mami? ¿Cómo te llamas? Me llamo Liani, Dios mío, no lo puedo creer. ¿Sabes cuántas veces te llamé, no? ¿Sabes cuántas veces? ¿Cuántas, mami? ¿Cuántas? 350 veces. I'm sorry, baby. Oh, my God, no lo puedo creer. Perdóname, estoy mami. Estoy nerviosa. ¿Por qué nerviosa? Estoy en el Walmart y la gente me está viendo como una loca. ¿Estás como en Walmart? Una loca. ¿Estás en Walmart? Sí. Mami. Estoy en Walmart haciendo la compra. Se me terminó el papel. Oh my God. El papel de rollo, el grande, el papel del octavo, en los rollos, lo grande, allá lo venden. Yo te llevo, lo que tú me pidas, yo te llevo, lo que tú me pidas, baby. Pide, mami, pide, pide. Allá venden chicken pollo. Allá venden chicken pollo. No, chicken nugget, nada más. No lo puedo creer. Gracias por la sintonía, mi amor. Ahí en Walmart, ¿a quién quieres saludar? Dale con el saludito, mete mano. Mira, quiero saludar a mis tres hijos, a Liani, a Cheo, a Carla, a mi nieto, a mi esposo. Siempre te escuchamos, no lo puedo creer que me hayas contestado. Gracias primera a ti por vez, la sintonía. Okay, primera thank vez. You. Thank you, baby. Muchas I bendiciones para you. Ti. I love you too, mami. Muchas igual, bendiciones para igual. Ti. Te amo. Yo que no también. Me escuche mi esposo. Yo te amo también, baby, pero tú sabes que es un amor de amistad, es un amor virtual, de respeto. Sí, siempre, mami, siempre claro con respeto. Sí. Mamita, quédate en línea, me dice para cuál concierto te puedo invitar, quédate ahí. Ponme una más. Pull up. Hello. ¿Cómo te llamas? Hola. Hi. Hello. Hi, ¿cómo te llamas, mami? ¿Tu nombre? ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás, Alex? Bien, ¿y tú cómo estás? ¡Yo estoy de maravilla, mi vida! ¿Cómo tú te llamas, mi amor? ¿Cómo es tu nombre? Yo soy Jackie de Kissimmee, Florida, mi amor. Jackie, dice... Esa jevita está enterita y tiene tremendo... ¿Cómo están por allá, mami? ¿Cómo están por allá? Cuéntame. Estamos todos bien, mi amor precioso. Gracias por estar conmigo. ¿Tú? Muy bien, gracias, papá Dios. Gracias por la sintonía, mi amor. ¿A quién quieres saludar en este Viernes Social? Yo quiero saludar a Jennifer García en Kissimmee, a mis hijos, a Brenda, a Gabriela, Junior, Angelina, a todos. Todo el corillo de Kissimmee. Quédate en línea, mi amor, para cualquier información. Me dice para cuál concierto quieres ir, porque esa jevita está enterita y tiene tremendo. Pull up. You don't know. Lot of mercy. Ok, preparándote la ñapa. Ya, viene la ñapa. Viene el happy ending. Pero no te sientas mal. Si no ganaste conmigo hoy, mañana a las 6 de la tarde en mi canal de YouTube, voy a prender las cámaras Alex Sensation Music en YouTube. Y también en nuestra aplicación La Música A, puedes ver el live y escucharnos en vivo aquí en La Mega de Nueva York, La Mega en Puerto Rico, El Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos. Mañana en el Sensation Lounge viene en exclusivo mi hermano Maelo Ruiz y la superestrella del vallenato Silvestre Dangond. Live. Y... voy a estar regalando boletitos para Ventura mañana en el live, para el Solazo, para la Mega Mezcla, para el Miami Bash, para ver a Silvestre Dangón y para ver a Don Omar mañana en el live. Llega temprano, recuerda que es un live de 6 a 10. Cuando termina a las 10, se borra, no se queda en YouTube. So llega temprano, 6 a 10 p.m. Ok, ya regreso, vete para DJ Luis, mi body boy, Tiny T, Breezy, suéltala.